vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo, nacidos en el año 1946 para regocijo de todos los soldados que tenían problemas en el avión. Fueron los forjadores de la apertura en las dos batallas más importantes, Ambersuto y Gallo Luma. Las dos liberadas y perdidas absolutamente. ¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a PP, Propiedad Privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la conducción de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, comencemos con el programa. De motociclista con problemas. Fuera, fuera, pero qué bueno que estuvo esa cortina, vos. No sabía que ustedes también iban a tener cortina. Pero por supuesto. Mario Conforme, buen día. Tenemos el propio programa. Sí, yo estoy invitado, yo sería como un invitado del programa. Pero por supuesto. Ah, muy bien. Soy el locutor. Gracias. Locutor, gracias por invitarme. Felicitaciones por la cortina, don Mario. Gracias, excelente. Emilio, gracias. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buen día. Vale, usted siempre interrumpiendo. ¿Cómo fue? ¿Quién hizo la cortina? Estuvimos hasta tardísimo. Ah, ¿ustedes dos? Sí, no, usted no sabe lo que le dice estudiar. ¿Ah? El programa de sonido y esas cosas, yo no entiendo nada. Ah, Emilio, usted sí. Ahora sí, gracias a don Mario que me alcanzó los libros y me dio la oportunidad de seguir avanzando. Sí, 8 días. ¿8 días para hacer eso? Sí, 8 días, 8 horas por día. Wow, bien, Emilio. Pero aprendió. ¿Y pintaba las habitaciones? Sí, mientras yo pintaba, él me había puesto como un fierrito que me salía de la cabeza con que bajaba un papelito y ahí yo a la vez iba leyendo. Ok. ¿Sus hermanos, bien? Andan bien, gracias a Dios. Ok. Gracias por preguntar. No, por favor. Vale. Pero excelente. Bueno, y acá traigo la posta. ¿Sabe cómo yo traigo la posta siempre, no? Sí. La asesoría que le dio este hombre. Ah, ¿qué tema tenemos para hoy? A ver, ¿qué hombre, de qué me habla? De Julito. ¿De Julio Clito? Julito, por supuesto. Qué buen hombre, ¿eh? Que ahí tuvo... No. Esperen un poquito. Sí. Y eso ya estaba planeado. ¿Votar? Pero por supuesto. Con la ley del cheque, por supuesto. Pero ahí hay un problemita. Hizo una lectura de la Constitución. ¿Quién? ¿Cobos? No, perdón. Usted lee la Constitución y es clara. Ya lo dijo Pinedo. ¿Ah? Pinedo es un gran constitucionalista. ¿Y qué dijo? Un hombre que sabe mucho de leyes. ¿Y qué dijo? Y de la Constitución. Sí, claro. ¿Y qué dijo? Bueno, y ahí estuvimos discutiendo con Pinedo a ver desde qué lugar se encaraba. Y bueno, te digo las que teníamos bajo la manga. ¿Le puedo preguntar a Emilio qué opina? Emilio. ¿Emilio? Estoy totalmente de acuerdo con don Mario. Ok. Bien. ¿Pero vio la votación en el Senado, Emilio? No, estaba trabajando yo esa hora. Ah, perdón. Pero por supuesto, es un hombre que trabaja full time. ¿Tenía usted, trajeron, van a invitar a alguien más? ¿Cómo? Sí, hoy empieza este muchacho. ¿Hoy empieza Emilio? Hoy declaramos que empieza Emilio en la radio. Bien. Como yo estoy muy ocupado. Y para sostener el programa necesito a alguien más. ¿Ah? Ok. Sí, por eso está Emilio. Ah, yo soy su brazo derecho. Ok. Por supuesto. Sí. Mi brazo, mi pierna, todo. ¿Ah? Eso lo quiero. ¿Sí? Sí. Entonces, el programa es de Emilio. ¿Y qué va a hacer en el programa, Emilio? No, disculpe, el programa es de don Mario. Sí, está bien, pero ¿qué van a hacer en el programa? Y hoy vamos a traer una señora que es una invitada. ¿La señora que está ahí afuera está invitada por usted? La señora que está invitada ahí afuera, sí. En nuestro espacio, que es el espacio para el militante de derecha. Bueno, está bueno, porque estuvimos hablando mucho de militancia kirchnerista hoy. De hecho, Marina nos contaba ahí la actividad en Córdoba. Está bueno equilibrar un poco y hablar también con militante de derecha. La señora, que no sé si puede pasar, no sé cómo... Ahora va a pasar. Quería hacerle un comentario así, al pasar al vuelo. Sí. Qué bien que está dejando las calles este hombre, ¿eh? ¿Quién? De Capital, por supuesto. Ah, Mauri. Mauricio. Mauri, qué lindo que está dejando la gente. Ahora sí, no se puede circular. Ok, ¿y para qué la está dejando? No, que no se puede circular, digo. Hay mucha marcha, hombre. Ah, bueno, ¿cómo son estos zurdos? Sí, el jueves me encontré con una marcha, eran 300 personas. ¿El jueves estuve en la marcha de la ley de medios? ¿Qué medios? ¿Qué medios? ¿Qué medios? ¿Qué medios? ¿Medios? Okay. No, no sé, ¿de qué me está hablando? No, pero hubo cerca de 20.000 personas el día jueves. ¿En dónde? Ahí en el centro de la ciudad, en tribunal. ¿De qué ciudad? De Buenos Aires. No. Le juro. ¿Cuántas? 20.000. ¿Emilio? No, yo no creo que haya sido tanta, ¿eh? Bueno, nosotros cruzamos ahí, queríamos cruzar, nosotros éramos 300 personas. Claro, un poco más. Y está bueno que la gente también se exprese. Pero además, no vi repercusión, digo. No salió a ningún lado, ¿no? No, nada. Ah, bueno, los medios veo que a veces ocultan un poco lo que... Pero si no tiene nada que ver con los diarios, hombre. No, no se lo dijo Gustavo. No era una nota tan importante. Bien, Emilio está tomando protagonismo, ¿eh? Está bien, tiene que empezar con el micrófono. No es como si le acerca con miedo. Sí. Entonces... Y eso es que le pego para que se le vaya, ¿eh? ¿Mucho le pega a Emilio? Lo justo y necesario. Ok. Entonces, ¿empezamos con el programa del señor Emilio? Bueno, Emilio. Bueno, yo... Ya que me dan esta responsabilidad, lo que quiero hacer es agradecerle a don Mario... Sí. ...por brindarme este espacio en su programa... Y empezar al lado de un grande de la radiodifusión argentina, ¿no? Como Mario. Como don Mario Conforme, por supuesto. Gracias, Emilio, gracias. Hacemos pasar a esa señora que está ahí afuera esperando. Sí, bastante sí. Enojada de... Mire cómo está. Linda. Espere, ya va, señora, ya va. Subime la cortina que no queremos que se escuche la puerta. Y no me mire lo que me ha dado. Está bien. Pase, señora. Uy, perdón. Ok. Bueno... Estamos aquí con la presidenta de TEP. Que TEP significa Trabajar es Vivir. Es una asociación que preside la señora. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Bueno, yo quisiera que nos diga, por favor, su nombre, su apellido. Bueno, mi nombre es Mirta. Hola, Mirta. Mirta. ¿Su apellido, señora? Es el de Teflón. Muy bien. ¿Y reside? Y soy ciudadana de Recoleta, por supuesto. Capital Federal. ¿Recoleta? Capital Federal. No, Recoleta. Ok. Bueno. ¿Qué edad tiene? Se la ve muy bien, Mirta. Bueno, yo... Por ahí. Ah, está bien. Bastante atrevido usted, que me pregunta nada al aire, ¿eh? Es cierto. Pero, al final, ¿la nota que la va a hacer un profesional? Bueno, mire, yo la verdad, hoy es mi primer día. Pero quiero que se quede tranquila. Pero el señor peladito este que está acabado, ¿quién es? Invitado. ¿Invitado de quién? De don Mario. Don Mario es muy pluralista. Espere un poquito, ¿eh? Yo, ¿qué es el locutor acá? Bueno, está bien. Bien, pongamos un poco de orden porque si no, ¿no? Bueno, dale. Yo lo que le quería decir es que, a pesar de no ser un profesional, que se quede tranquila, que toda la lista de preguntas me la ha dejado escrita don Mario. Pero eso no lo tenía que decir, hombre. Pero usted siempre embarrando nada. No, lo que pasa es un consejo que he seguido de un amigo mío, una persona que me hice amigo y ahora soy colega, que es Gus Silvestre, los jueves. Me dijo, vos no pienses por vos mismo y vas a llegar muy adelante en este medio. ¿Usted es amigo de Gustavo Silvestre? Nos hemos hecho... en realidad, más o menos. Tenemos un contacto los jueves que yo lleno las tazas de café y él las lleva a la mesa. Ay, y ahí intercambiamos alguna que otro consejo. Ok. Bueno, pero está... ¡Uy! Pero qué producción. Me está llamando. Mira el teléfono. Mira. Es Julio. Sí, no puedo tenerle acá en el estudio. Me voy. Emilio, por favor, siga con la nota, ¿eh? Sí, cómo no, don Mario. Cómo no, don Mario. Ay, pero qué atrevido. Se quedó con el tema anterior, Mirta. Bueno, haga el reportaje, Emilio. Yo, Mirta, lo que le quisiera preguntar para arrancar es... que nos puntualice más a qué se dedica su asociación, TEP. Bueno, la TEP está ubicada ahí en el barrio de Recoleta, por supuesto, ¿no? En el edificio que heredé de mamá. En el edificio que heredé de mamá, en la parte de abajo... Abrimos la asociación TEP. Sí. ¿Y pero qué? Bueno, nos dedicamos a la promoción del trabajo. Sí, por qué supuesto. Lindo. Sí. Es el trabajo de la jornada de trabajo. Nosotros decimos que tenemos que tener 12 horas de trabajo en la jornada mínima. Ok. Muy bien. Y claro, el país está creciendo. Y necesitamos mano de obra. Bien. Entonces, bueno, 12 horas de trabajo es lo mínimo que se puede trabajar. No sé el cuestionario que tiene Emilio. ¿Yo puedo interrumpir, Emilio? Sí, cómo no. 12 horas son 4 horas más de lo que establece la Constitución, que es la jornada laboral. Ay. Pero, ¿qué quiere que haga el empresario? Emilio? A mí me parece muy lindo que haya más trabajo para todos. ¿Y si la persona trabaja más? Mejor. Por supuesto. ¿Y si le pagan las horas extras? ¡Pero por supuesto! Ah, muy bien. No, no. ¿Cómo las horas extras? Después de las 12 horas se le pagan las extras. Ok, ok. Siga. La jornada de trabajo, nosotros, por eso lucha esta ONG, que es sin fines de lucro. Ah, muy bien. Eso está muy bien, eso es loable. ¿Qué opina su ONG sobre el trabajo en negro? Perdóname que te interrumpa, Perdóname que te interrumpa. A ver, ¿cuántas horas trabaja usted? 16, 18. Bueno, ¿y usted está cansado? No. O sea, estoy un poco, el cuerpo un poco cansado, pero lo normal, feliz de que sea cansancio de trabajo y no cansancio de andar por ahí. Pero vio, no me mire con esa cara así. De hecho, Emilio se lo nota muy agotado, que debe ser de muchas horas de trabajo. Pero no, bueno, sí, me decía. ¿Qué opina del trabajo en negro? ¿El trabajo en? En negro. ¿En negro? ¿Qué, como que se visten de negro? No, el trabajo en negro, sin... Que no están anotados en ningún lado, que no figuran. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Un trabajador que no esté pagando sus aportes? ¿O que no haya trabajo? Emilio. No, yo prefiero que haya trabajo. Siempre estoy a favor del trabajo. Gracias, Emilio. Ah. Sí, opino lo mismo. Ok, coinciden, dale. Es emocionante lo que hace esta gente. La verdad que sí, así planteado, sí. Pero por supuesto. Y es muy linda la señora, además. Hay algo que a mí me toca... Ay, déjense, pero bueno, ya estoy, soy una señora grande, sí. Hay un tema que a mí me toca muy de cerca porque lo he vivido. ¿Cómo encara la ONG el trabajo infantil? Trabajo infantil no existe. El trabajo infantil es promover la cultura del trabajo. Desde muy chico. Por supuesto. Y bueno, eso es así, yo puedo decir que es así. Usted mira, trabajó desde muy chico con don Mario. Y mírelo. Desde los 12 años y cada vez trabajo más y estoy muy feliz de ser un trabajador. Por supuesto. Bien, siga, Mario. Siga, muy bien, Emilio, ¿eh? Ay, ¿lo ve? ¿Cómo lo ve? La verdad que hasta ahora creo que Dani Kaminsik en su rol... Don Mario me dijo que, bueno, que era un muchacho nuevo, pero bueno. Puede ser reemplazado Dani Kaminsik por Emilio, ¿eh? Cuidado. ¿Podemos entrar un poco en política? ¿No le molesta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Discúlpeme, yo tengo todo como me lo dejó anotadito don Mario, yo lo digo tal cual. Ah, con la... Dale. Todo. Bien. Sí, dígame. Léalo textual, ¿eh? ¿Qué opina de la ley de cheque? ¿De cheque qué? De la ley de cheque, ¿qué opina? ¡Ah, la ley del cheque! Pero por supuesto que... Por suerte que ya lo aprobó el Senado. ¡Excelente! Pero qué bien. ¡Qué bien que sigue las horas de este muchacho Cobos! ¿Ah? Muy bien. Las órdenes que se le da, ¿no? Está muy bien. ¿Cómo sabe de política, además, Mirta? Sí, sabe mucho, la señora. Si es amiga de Mario, es porque sabe mucho de política. Por supuesto. Somos de la generación del 55. Ah, qué gloriosa generación. ¡Gloriosa! Ok. ¿Cuántas preguntas le va a hacer, Emilio? Son 152 preguntas, me dejó Mario. No, vamos a hacer menos, Emilio. Vayamos terminando. Vámonos. Tengo una que es fundamental. Sí. ¿Qué opina sobre la ley de medios K, que beneficiaría solamente a un sector, al sector del gobierno, ¿no? Mira, lo que yo digo es que él se quiere quedar con los medios. ¿Ah? Porque la ley de medios K lo que quiere hacer es que no tengamos este espacio. O sea, gente como yo, si sale la ley de medios K, no tendría esta posibilidad de participación. Y no. Ah. Fíjense que tendría que tener título para salir a trabajar. Ah. Aparte, TN podría desaparecer. Me meto en el... Pero por supuesto, TN va a desaparecer. Ah. Con razón Gustavo estaba tan preocupado el jueves. Ah, ¿porque puede desaparecer TN? Puede ser, ¿eh? ¿Gus podrá venir a la radio algún día? Y yo le digo. Ah. Yo le digo este jueves, si quieren. Ah, buenísimo. Va, o sea, primero tengo que hablar con don Mario, que me autorice. Sí, y después hablar con Gus. Porque don Mario me deja anotadas las preguntas que le puedo hacer a Gus también. Okay. O sea, todas las preguntas que hago durante el día son anotadas por don Mario. Bien. Pero vio, es un hombre que trabaja y que le hace caso a su patrón. ¿Cómo? Pero por supuesto. Mirta, no sé si tiene algo más. No, yo voy a finalizar. Don Mario me dijo... Perdón, no me dijo Mirta. No le di permiso para que me diga Mirta. Es en de Teflón. Es en de Teflón, gracias. Señora, ¿es en de Teflón? ¿Usted? Enrique de la Calle. ¿Cómo? Enrique de la Calle. No, su apellido. Desde el secundario que me viene haciendo ese chiste. No lo va a hacer usted, Mirta, acá en vivo, ¿eh? Pero es que no entiendo. Ahora, la última pregunta, Emilio, que estamos terminando. La última pregunta, yo quiero volver a agradecerle a don Mario por el espacio. Sí. Y además, que me dijo la última pregunta, hacela vos, tomate la libertad de hacerla vos, pensarla y escribirla. Wow. Y yo, bueno, yo lo he hecho, es una pregunta punzante, jugada, que sé que a los oyentes les va a interesar mucho. Vamos a mediodía, Emilio, cuidado. No, no. ¿Usted es feliz con lo que hace en su ONG? Pero por supuesto. Qué buena pregunta. Por supuesto. Pero por supuesto, aliento a la gente del campo que le da trabajo a los peones. A la gente de Mendoza. Que juntan la vid para hacer el vino. Estamos muy conectados con la gente de Mendoza. Tenemos sucursal. Ah, tienen distintos lugares. Sí, asesoramos, tenemos abogados. Abogados que van contra la FIP, que van contra todos. Contra el Estado, ¿no? No, contra el Ministerio de Trabajo también. Que quiere investigar cosas que no debe. Pero que... la gente no se queja. Bien. No sé si la puedo saludar a... Sí, saludos. A ese de Teflón, muchas gracias por venir. Pero de nada. Muy bonita. Gracias, con esta edad ya estoy grande, pero muchas gracias. Yo no sé si decirle gracias porque no me anotaron acá, gracias por venir. Entiendo que sí. ¿Podré decir? No, por las dudas no lo voy a decir. Muchas gracias por venir, Mirta. Bueno, él lo dejó. Le quiero mandar un... Esta es una chichería. Yo que cuando uno tiene un micrófono adelante se siente como loco, raro, ¿no? Sí. Le quiero mandar un saludito. Dale. Le quiero mandar un saludito a Mechi, a la señorita Tostada. Le quiero mandar un saludito a Juana, quien la empleaba, que también hace muchos años que trabaja conmigo. Ah, bueno. Sí, hasta ahora la puse a escuchar la radio. Bien. ¿Y no está trabajando mientras escucha la radio? No, se la puse fuerte mientras está en la otra punta de la casa. Ok. Que me ha ayudado muchas veces a hacer el curso que me ha dado Don Mario. ¿Ah? Del cacerolazo. Ah, eso. Ella era la que golpeaba la casa. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por invitarme y aguántate. Aguántate, claro. Gracias. No, de nada, trabajar es vivir. Es la reflexión final, Emilio. No sé, dije las siglas, TEP. Es cierto, también. ¿Algún temita musical como para cerrar el ciclo? No tenían preparado nada. Ah, para mí. Que entre Don Mario, que lo pida Don Mario. No me voy a tomar ese atrevimiento. No, la verdad que no pensamos nada. Ok, bueno. ¿Me escuchó Don Mario? Pero por supuesto, bastante bien, ¿eh? Le podría decir que un regular... Che, tengo un mensaje para ambos, o para Mario en realidad. Compañeros, me dijeron que el viejo Mario también está instruyendo a Amalia Granata. Por supuesto. Que quiso discutir anoche con Aníbal Fernández en el programa de Petinato, nos dice Diego de Fierito. Bueno, Amalia Granata es una señora muy linda, Emilio. No conozco a ninguno de los dos. ¿Ni a Amalia Granata ni a Aníbal Fernández? No los conozco. Bueno, Mario. Mire. La señorita, no sé, es una señora muy leída. ¿Ah? Puede tener una discusión de altura. Muy bien. Con el señor, como el bigotudo. Aníbal Fernández. Ah, bueno, el señor Aníbal. Señores, gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que el placer ha sido mío, digo suyo. Excelente. Emilio. Un honor para mí estar siempre al lado de Don Mario, siempre a la derecha de Don Mario. Gracias, Emilio, ¿eh? ¿Cómo andan los hijos de tus hermanos? Perdón, digo una barbaridad. ¿Cómo? Tus hermanos que son muy parecidos a Don Mario. No, por favor. Andan muy bien. Por suerte. Pero, por supuesto, aún no lo tengo encargado de estancia. Cuéntenelo, ¿qué hace? Están los dos trabajando, uno en la estancia y el otro le maneja las camionetas, las que no puedo manejar yo en el momento que... ¿Qué te estás pintando? Porque sí, que estoy pintando, que estoy haciendo las cosas. ¿Y con la lluvia pinta igual? Porque... Y ahora estoy justamente un poco resfriado porque el otro día, el de los piedrazos, le entré a Mario las 4x4 y me cayó una en la cabeza y me desmayó. Wow, bueno. Y quedé tirado en el pasto y Don Mario es tan bueno que me dijo que no me levantó, no salió a levantarme, pero pensó que estaba descansando y no me quiso molestar. yo lo quiero. No, se nota. Gracias. Mire, que le voy a pasar el chivo. Ah, perdón. ¿Puedo pasar el chivo? Sí, dale. Ahora me voy a comer a Puerto Madero. ¿Ah? Sí. Me voy a comer a la Vaca Loca. Bueno. Vaca Loca, Puerto Madero. Sí. Un gran restaurante. Tengo una parte ahí. ¿Puedes traer algo para compartir con los muchachos? Sí. Hay sobra un montón. Ah, ok. Hay sobra a montones. Muchas gracias por venir. Que coman rico. Gracias, Emilio. Y que yo coma rico. Y que Emilio mire como usted come rico. Pero por supuesto. Emilio Servillo. Yo le compro un sándwich de milanesa. Sí. Yo como lomo. No, está claro. A mí me compro un sándwich de milanesa ahí cerca del Luna Park. Cuando ya vamos pasando por el Luna Park, paramos en los puestitos de ahí de la calle y me compro un sándwich de milanesa. Okay. ¿Te pones mayonesa? No, no, mostaza. Ok. Mostaza. Gracias. ¿Mira fútbol, Emilio? Un poco. Ah, un poco. Mario mira fútbol en horario de trabajo, ¿eh? No, no, en horario de trabajo no. ¡Mire cómo lo estoy mirando! Creo que te echabé. Sin invitados la próxima. Gracias por venir a los dos. Un tema musical, ¿qué podemos pedir? No sé. Me habían pedido... ¿Cómo? Ah, Vientos Locales, una banda de no sé dónde. Pero bueno, es una banda de Lander. Vientos Locales. Podemos ir a escuchar rock un día todos juntos, ¿eh? Bueno, y vamos a hacer el cierre del programa, que no lo ensayamos todavía. Ah, perdón. Y esto fue para todos ustedes, PP, propiedad privada. Espectacular, vamos con Vientos Locales. Gracias por venir, chicos, ¿eh?